cabeza. Yo quiero besar tu boca. Morena linda, morena hermosa. Yo voy a soñar que tú me amarás. Morena linda, morena hermosa. Tú